como tú, nadie como tú, haciendo el amor. Eres la pareja ideal, perfecta, que un día soñé. Nadie como tú, solamente tú, me enseñaste a amar. Llegaste a mi vida, me diste alegría, qué felicidad. Eres mi sueño y mi vida, todo lo que quiero, porque nadie es como tú. Eres mi sueño dorado, todo lo que quiero, porque nadie es como tú. A veces los dos discutimos sin razón. Y es por tonterías o una palabra mía que dije sin querer. Sabes tú mi amor, que es muy natural. Cuando discutimos, luego nos reímos y vuelve la paz. Eres mi sueño y mi vida, todo lo que quiero, porque nadie es como tú. Eres mi sueño dorado, todo lo que quiero, porque nadie es como tú. Eres mi sueño y mi vida, todo lo que quiero, porque nadie es como tú. Eres mi sueño dorado, todo lo que quiero, porque nadie es como tú.